Porque lo he visto que había concursos de postres, digo, ah, pues hacer un pastelón. Y luego he llegado a casa y no tenía galletas y había cerrado el súper. Digo, bueno, pues hago... ¿Has improvisado otra cosa? Sí, una natilla, pero que ha salido muy rica. Las natillas suelen salir o dulzonas o con falta de azúcar. Y sin embargo, hoy estaban en su punto y digo, mira... Oye, ¿y la competencia? ¿Cómo la ves? Demasiada, pero bueno. Sí, he hecho una rosquilla de anís o de sartén, se llaman. Bueno, que me anima, tenía ganas. ¿Y cómo es la elaboración de las rosquillas? ¿Lleva mucho trabajo, mucho tiempo? Pues sí, lleva, sí, porque se hace la masa y se tiene que dejar hora y media reposar para que salgan más huecas. He hecho un bizcocho de chocolate, pero no va a ganar porque veo dos mejores. Tarta de queso con chocolate, mezclando todo un poco y ya 30-40 minutos al horno y ya está. Una tarta de queso de arándanos, pero bueno, que gane la mejor o la más buena, claro, participar y punto. Una tarta de garbanzos, es una tarta muy rica, cuando la probéis ya verás, no se sabe nunca, parece una tortilla de patatas, si la miras así no sabes lo que es, parece una tortilla. También hay de zanahoria, también hay de calabaza, también son saladas, también hay de arroz, también sé hacer la de arroz.